van cayendo de... Voy, vengo, estoy ahí. Más allá de muchas informaciones, lo que ha pasado en el encuentro, sobre todo vamos a conversar con alguna de las... Pero de lo que ha pasado. De todo lo que hemos vivido. No de lo que flashean. Vamos a hablar de lo que pasó. De ahí queda abierto a cuando dejen de querer ser así todo volado, psicomágico, ficcionado, ahí hablemos. Pero es que yo estoy de acuerdo con que luchen. Yo estoy de acuerdo con lo que nos faltan derechos a las mujeres, pero se fueron al carajo. A mí no me representan, histéricas. Vamos a hablar un poquito. Sí, compañera, ahí la vi. Discúlpeme, yo sé que tú estás empoderada y yo acá patriarcalmente le tomo la palabra. Hable, por favor. Yo quiero pasar las líneas de comunicación para que nos manden un mensaje de texto, para que me manden un saludo por mi cumpleaños. Manden torta. Manden torta. 384. ¿Cómo? Si no hubiera, tenemos una cantidad. 384-687-555. El único, vamos a pasar para que te manden mensaje, otra vez. 84-68-7555 o... ¿Puedes? Inés, que vos querés pasar tu número de teléfono. ¿No? Basta de bullying, es patriarcal eso que estás haciendo. Burlarte de la compañera porque se olvida de los elementos. Contundente. No. Tiene mucho ajite, no se está entendiendo. No se estaría entendiendo. Nuestras compañeras de Bondi sí lo entienden. Le mando un saludito a Cande, Emi, las chicas, mencionar a todos. A todas las chicas, éramos muchas, ¿no? ¿Sí? Una bocha, son 50. Llenamos un micro. Una bocha. ¿Sabés que no nos sacamos? Yo me lamento no habernos sacado la foto así, ¿viste? Porque nosotros todos completamos, ¿no es cierto? Ahí las escalinatas del mástil, del monumento a la bandera. ¿Viste que todos los partidos se sacaron? Sí. Eran así como... ¡Oh, curado! Llenaron toda la... Nosotros quizás hacíamos cada 20 escalones una, otro 20 escalones otra. Pero bueno, lo llenamos, ¿no es cierto? Sí. Con la bandera del Fran. Peor es editar fotos, digo. Claro, una cuestión es que parezca, otra cosa es que aparezca y lo borren. Claro. Nos pueden mandar un mensajito a través de nuestra fanpage Mami Me Dijo. Y bueno, nos escuchan a través de www.radiovoces.com.ar o con la 87.7. O a través de TuneIn. Che, me siento mal por nuestra operadora. Pues la operadora, nosotros estamos como muy agitadas, ¿no es cierto? Te veo ahí como triste. Descontenida. Descontenida, yo creo que es porque no fue al encuentro, entonces mejor no agitemos nada, ¿no es cierto? Mejor no hagamos como un programa tranquilo. Ahí está, ahí se despertó. El elemento contundente de la operación está a cargo de nuestra querida Nachi, que sí, la queríamos tener ahí con nosotras. La extrañamos un montón, pero bueno, aquí estamos y vamos a hacer este programa salga como salga. Vamos a una pequeña pausa musical. Ella nos pone un poquito de música y enseguida volvemos con más. Lesbianas, heterosexuales, algunas tenemos pene y otras vagina, algunas todo o ninguna de las dos, somos gordas, delgadas, tenemos tetas, tetitas o nada, somos rebeldes, combativas, gritonas, abortistas, madres, padres, minitas, coloradas, rubias, morochas y teñidas, peladas y peludas, conchudas y buena onda, bizarras y correctas, pero nunca conchitas, putas, viudas, solteronas, erráticas, autogestivas, sugestivas, sugerentes, provocadoras, tímidas, y también hacemos radio. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz

patriarcado. ¡Toma! ¡Una patada en los huevos! A mí no me das miedo, feminacia abortera. Te voy a tirar unos dardos bien machitos. Si hubiera sido la madre de Macri, lo hubiera abortado, patriarca. Ahí te va una Susana, loca. Morirán. Voy a arrasar todas sus paredes, machos. Vete de aquí, feminazi. Se han cansado. Se han cansado de pedir por los derechos. Ya tienen todo. Ahora yo les voy a bajar la caña ya. Ahora voy a aniquilar a todos sus soldaditos que salen de la iglesia para reprimir. ¡Tomen! ¡Puchun! A mí no me representas. No sé si me das vergüenza o me das asco. ¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios! ¡Toma una cruz en la frente! ¡Saquen sus doctrinas de nuestras vaginas! Choose your destiny. ¡Toma una patada en el culo, patriarcado! Mujer bonita es la que lucha y que sale y que toma las plazas. Para vos, Rosarino Burgués, toma una. Yo tengo un primo que es puto y que cuando se está cambiando se autoexcita. Por aquí una dosis de sangre menstrual para sus doctrinas. Me quema los ojos, me quema los ojos, la sangre menstrual. Son copas menstruales, qué asco. Una ducha de copa menstrual, toma. Y me quema. Dos tetazos, aquí van dos tetazos. Tu libertad termina cuando empieza la mía, ¿sabes, feminazi? No me dejaban pasar en el auto, ¿me entendés? Y me vinieron y iban todas en teta. ¿Cómo le explico yo a mis hijos, ah? ¿Qué son esas cosas, ah? ¡Chuta basura! ¡Vos sos la dictadura! ¡Toma una dosis de clit! Me voy a manchar todas las paredes y voy a escribir... ¡Sucias! ¡Sucias! No se bañan, cagan afuera, escriben las paredes. ¿Qué más quieren? ¿Por qué más quieren? Ya votan. ¿Qué más quieren? Váyanse a lavar las tetas, hippies. Caerán, caerán con nuestros pesos. Te doy un banderazo de la bandera, del monumento a la bandera te doy. Y yo te daré un tijereque, tijeretazo, tijereque, tijeretazo. Todas las lesbianas que levanten los brazos, toma, patriarca. Dale, estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Vaya de bosca, camina por allí. Una, dos, ultraviolenta. Mueven sus chicharros con frenesí. Ahí. ahí el sábado cerrando la marcha de las tortas. Estuvieron las cumbias queer, las cumbias queer cantando una, dos, ultra violenta, que hizo una de ellas la presentación diciendo de que quien escribió la letra de esta canción tiene un problemita con la cumbia, no sé cuál es el pute ahí, y que el problemita es cambiar... Y tiene más problemas. Cambias la O por la A y se arma bardo. Ahí está todo mal. Dos, ultraviolenta. ¿Y ahora qué pasa? No sé cuántas éramos, pero un montón de tortas bailando al ritmo de la cumbia esa tarde de sábado. Tortas heteroflexibles, claro, heterocuriosas. Las marchas de las tortas y las cumbias cubiertas. Sí, se van multiplicando. El año pasado fueron un poquito menos. Yo recuerdo la marcha de las tortas del Mar del Plata. Es que se contagia. Es contagioso, tienen razón. Hay que empezar a contagiar un par, creería yo. ¿Que no? Adrede. Adrede. Hay que empezar a agremiar. ¿Qué beneficios trae? A ver, cuéntenme. Si yo me quisiera agremiar al gremio, vas a conocer, ¿qué me ofrecen? Los orgasmos múltiples. Ajá, ¿qué más? Voy acá, me hace un papelito, me va anotando como para consultar después con mi marido. Usted puede acceder a los orgasmos múltiples sin necesidad. ¿Me cubre? ¿Qué más me cubre? Le cubre, bueno, le cubre muchas cosas. Yo tengo una amiga que me mandó para acá. Ella me dijo, agremiate. Ella me dijo que, por ejemplo, tengo más opciones que Apos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque... tiene que usar anticonceptivos. Claro, eso me lo dijo también mi amiga. Mi amiga me dijo, Chore, no usa más anticonceptivo. Podés experimentar diferentes formas de placer. También me lo dijo mi amiga. No se te tiene que parar nada. También, eso son todas cosas que no me está diciendo. Mi amiga me lo dice desde los 15 años, más o menos, mi amiga. Bueno, ¿y qué pasa que no viene, compañera? Y bueno, es que yo quiero ver, ha visto uno, va tomando las elecciones. ¿Cuál es el miedo que usted no puede manejar? ¿Cuál es el miedo? ¿De que no sea un viaje de ida y no de vuelta? Usted agarra el auto y se mete al centro, eso es miedo. Claro, es que mi marido, mi marido me dice, yo te soluciono todo y entonces, bueno, no sé. Yo digo, y mi amiga me dice que, bueno, que mi marido es un nabo, pero que igual yo voy a tener más beneficio si me agremio, ¿no es cierto? Al gremio de las tortas. Pero bueno, ¿y qué más necesito? ¿Algún papeleo o algo así? ¿De revisación médica, esas cosas? No. Muestre la mano nomás. Muestre y pasa. Muestre la mano. De acuerdo, estamos. Bueno, puede pasar y yo le explico bien. ¿Quiere pasar? Bueno, creo que voy a elegir esta gremiación. Bueno, el año pasado eran muchas menos y este año se cuatriquintuplicó toda la plaza. ¿Cuál dengue? Contagioso. Toda plaza 25 de mayo. Todas sabían. Llegaron al encuentro, güey, pero ¿sabe dónde está la escuela? ¿Dónde está el taller de mujer y trabajo organizado en los barrios? No, pero te digo dónde está la plaza 25 de mayo, que ahí termina la marcha de la torta. Porque la marcha vamos todas, ¿o no? O no, compañera. Compañera lesbiana. El problema fue la fiesta. ¿Qué? Que no llegamos. que no nos dieron los pieses. Bueno. Pero bueno. Eso fue solo una parte, la noche fue como para concluir que estuvo muy bueno, la marcha, ¿ustedes participaron? ¿Participaste de toda la marcha o caíste al final? ¿Qué marcha? La marcha de las tortas. Que me parecía raro, dije. La vi un rato a la marcha, pero no me sumé y porque venía caminando por la plaza. ¿Mujer? 25 de marzo. Mujer, pero, súmate a la lucha, ¿no? Claro, era una empatía así de la vereda, pero porque yo me iba a la plaza a ver qué onda. Como semi-enclosetada ahí entonces. No. Ah, bueno. Tenía C. Ah. Bueno, entonces, pero para el sábado arrancó todo, en realidad. Alto festi fue. Alto festi, pero el sábado arrancó a la mañana con la bienvenida. Nosotros llegamos justitas ahí al mediodía, que fuimos el contingente de La Rioja. Sí, tipo, ¿a qué hora? 10 o entre las 10 y las 11 creo que fue la bienvenida del encuentro en el Monumento a la Bandera, donde fueron todos. Che, ¿la señora esa que manda carta a documentos llevó contingente? ¿Que siempre lleva? ¿Qué señora? Esa señora, ella. No existí, no existí. No existe. No, me parece que no le dio el cuero. No le dio el cuero, ¿no? No dijo, no, hay violencia ahí, ahí esas son todas. Esa no es la lucha de las mujeres. Me voy al Senado. Porque pidió micro. A pedir más plata. Miro para atrás y pide un micro. Volvió a mirar para atrás a ver cuántas eran y pidió una combi. Y cuando volvió a mirar así y se pagó el viaje. Se pagó un avión sola. Así que el sábado arrancamos con un montón de mujeres hermosas y un par de compañeros también. Del FRA que fuimos a parar que también son hermosos. Sí, nos ahí estuvieron participando, acompañando y también haciendo sus procesos de buenas algunas. Y estuvimos arrancando los talleres del sábado, que había 70, eran 70 talleres aproximadamente en distintas escuelas. Que esto, todo esto lo que queremos decir, que no salía lo que decía María, no es el encuentro que vos flasheaste a través de los medios, sino toda la cantidad de cosas que hubo previo a la marcha en la que te mostraron los medios. Y que muy pocos medios desde mostraron. Desde el lado de la policía, aparte. O sea, es muy gracioso, las imágenes están como desde el lado opuesto, ¿no? Ahí como... Estaba... Aparte es muy loco cómo los medios hablan de represión. O sea, que la policía reprimía y en realidad todo el castigo cae en las mujeres que resistían. Entonces, ¿de qué lado estamos? A pensar un poquito más. Bueno, los talleres, de los más diversos talleres, fuimos como casi 100.000 mujeres que copamos Rosario. Imagínense esos esparcidos los talleres, que algunos se dividían, digamos, en distintos grupos, porque eran muchos. Y ahí vamos a estar ahí, si podemos comunicarnos con algunas compañeras, de acuerdo a los diferentes talleres que se han hecho. Las que estamos aquí hemos hecho un taller justo, todas las que, mami, fue para un mismo taller que arrancó el sábado. Y fue un taller que dio la Asociación Amar Córdoba, que fue un taller por fuera del encuentro, en el que se plantea esta discusión que está como muy presente también dentro del movimiento de mujeres y que empezamos a desasnar y a andar nosotras como para tener más información y poder acompañar a las compañeras, básicamente, que hablaba sobre trabajo sexual y derechos laborales. Estuvimos nosotras en el mismo taller que fue el sábado y el domingo también por la tarde ahí en Plaza Pringles. Ahí conocimos a muchas otras organizaciones de otras provincias también, que nos contaban experiencias similares y estuvo muy bueno compartir ahí con las compañeras. Después otras chicas que fueron de acá de La Rioja estuvieron haciendo talleres sobre organizaciones barriales, mujeres y medio ambiente, sobre estrategias para la legalización del aborto, mujer y pueblos originarios y pérdida de los hijos. Y que ese taller particular, que luego derivó en el taller de impunidad, digamos, contra la impunidad, que estuvieron participando algunas compañeras que fueron algunas mujeres de Chilecito que nos acompañaron también ahí a Rosario. Variadito el colectivo del Frano. Variadito, y después lo que se dio mucha charla después, pensando en cómo seguir trabajando, en cómo haciendo análisis de qué como un balance general. Y yo les pido a ustedes, como compañeras también, qué es lo que pueden aportar desde su experiencia personal y como un balance general de lo que les pareció el encuentro. Inés ya había participado en uno anterior, en otras condiciones, contaba. No fue con un grupo, digamos, de La Rioja, pero comentaba, digamos, ya participó de otro encuentro. Marian, es la primera vez que vas al encuentro. Yes. ¿Qué es lo que más para vos te... pensás, sentís que crees que fue lo más significativo para vos y como un balance general? Yo creo que, digamos, más allá de lo que se dice afuera del encuentro, esto de los medios que hablabas vos, y de lo que también se dice de la misma participación, porque, digamos, hay también mucho feminismo careta que también participa del encuentro, digamos, y, digamos, o sea, feministas caretas que van al encuentro, y, digamos, hay esos ruidos, digamos, está, creo que cuando ves lo que hay que ver, y, digamos, para mí ir fue importante para ver, digamos, la fuerza de la organización, la fuerza de la lucha, y, digamos, trabajar para un objetivo que es reunirnos, y, digamos, no importa lo que pase, no importa la cana, no importa la iglesia, importa ese momento de encuentro. Y no es solo los talleres, que esto también lo veíamos en el encuentro provincial de mujeres, que es como que el encuentro se vive en todos lados, todo el tiempo es el encuentro. Si te tomas una birra en la plaza con alguien de otro lado y estás hablando, también estás siendo parte del encuentro, porque estás todo el tiempo compartiendo experiencias, todo el tiempo, digamos, viendo ese otro lado que no conocemos, que porque son un montón de provincias, son un montón de particularidades que escapan, pero, digamos, es eso, ¿no? El llegar a un lugar y ser un montón de mujeres compartiendo ese momento, y no sé, creo que es la... De las cosas que hablabas con algunas mujeres, ¿cuál crees que sea el punto en este momento, así en el que coincidimos, digamos, en la lucha, digamos, o situaciones que se estén dando parecidas, de cuáles son las temáticas que más se hablan, digamos, a vos te... ¿Qué es lo que a vos te pareció? De las temáticas que más se habla, uh-huh. Aborto. Uh-huh. La necesidad de la necesidad de que se legalice el aborto, la necesidad de que se declare la ley de emergencia, por, digamos, hay un montón, también te enteras de eso, ¿no? Porque justamente siempre hablamos en este programa, en Mami, cómo es el tratamiento de sobre los casos de femicidios en los medios. Y, digamos, y pasa eso, digamos, pasa que te enteras de un montón de chicas que mataron, de un montón de femicidios que sucedieron y que no lo sacó ningún medio. Entonces es esa también, digamos, de es por eso es importante el encuentro, porque hay información que escapa, digamos, todo el tiempo a eso que creemos que nos informa, que creemos que consumimos, y, digamos, y no es tan así. Creo que los puntos fuertes, para mi sorpresa, es como el aborto, es como ya, o sea, lo aprueban o no sé qué va a pasar, pero es como que está muy latente. Y creo que es muy importante la fuerza con la que se construye, con la que también hay una preocupación fuerte sobre eso, que es los femicidios, esto de la violencia y de cómo nos dimos cuenta de todos los tipos de violencia que estuvimos sufriendo durante años y que estamos sacadas contra eso. O sea, es eso, es como un hartazgo, ¿no? Una cuestión, no sé, es lo que a mí me pasó en la primera vez, no sé si te pasó, que fui al encuentro. El shock es ver, digamos, el poder de la organización, ¿sí? El de ver mujeres, organizaciones de todo tipo, de que las ves a las mujeres, que van algunas con sus hijos, que están organizadas en partidos, en organizaciones barriales, en una fábrica recuperada. Que van solas. ¿Ah? Que van solas. Que van solas también. Es como de mucha diversidad. Y que el poder de la organización, la cantidad también de mujeres organizadas, y justamente eso, el poder que da eso, ¿no? Es lo más significativo que a mí me llenaba, así como de emoción la primera vez que lo vi. Quizás ahora me emocionaba o veía otras cosas cuando van pasando encuentro tras encuentro. Es eso, ¿no? El poder. Podés tener diferencias, podés... Y justamente en estos encuentros también se discute y se debate esas diferencias. A veces más, a veces menos, de acuerdo a los gustos de una, digamos. Sí, a la apertura también. Pero me parece que es esto lo que subrayar, ¿no? La cuestión de la organización. No sé qué te pasó. No, sí, por eso te digo, la cantidad de gente, digamos, de mujeres organizadas es lo más sorprendente para mí, digamos. O sea, como más allá de partidos, esto que decís vos, que es como que ni siquiera importa si vas por un partido, si vas por un frente, si vas por... O sea, creo que son cosas muy pequeñas, lo que se ve grosso es la organización, y creo que cuando recién jodíamos con esto de los comentarios, pero en realidad siento que la posta de lo que le jode es que estemos organizadas, de que no estemos en la casa y que estemos mostrando las tetas o haciendo pis en una esquina, uh-huh, o chupando birra en una marcha, y que, digamos, lo único que hacen lo único que demuestran saliendo a decir giladas es eso, que son unos moralistas empedernidos, y que les jode eso, que les joden que quebremos sus privilegios. El patriarcado se está defendiendo, esto que queríamos un poco representar, se está defendiendo con capa y espada, esto de... Y la descripción gráfica es tipo vampiro cuando le mostras un poquito el sol, que le empieza a quemar así, que ¡ay! Grita, bueno, es eso, esa reacción imbécil que tienen en las redes, es eso, les está quemando. Les está quemando. ¿Ine? Y cómo les molesta, ¿no? Y aparte como que también las reacciones que salen es como de las neofeministas que supuestamente como justifican, pero no justifican la violencia, defendiendo a que manchen una iglesia cuando la iglesia es quien te... Bueno. O sea, para. O sea, esa es. Es como, bueno, yo soy feminista, las acompaño, pero no da que reaccionen con violencia. Bueno. No da. Desde mi punto de vista, sí, es como lo decís vos, Cami. Yo he ido a dos encuentros anteriormente, hace mucho tiempo atrás, y lo vi diferente porque estaba sola. Te soy sola. Es que yo te soy sola. Yo te soy con una no, y yo te soy monogámica. Entonces acompañé a mi compañera al encuentro. Obviamente las marchas y todo este poder que se genera, o que ves y que te... empodera también de cierta manera toda esa energía, ver a tantas mujeres organizadas. Yo creo que también a mí lo que en este viaje me dio mucha fuerza y también como que me dieron más ganas es la organización de las mujeres, y no tan solo de pensarnos a nosotras como también que estamos organizadas también, o ver a las compañeras en la marcha, verlas en el colectivo, verlas, no sé, en la escuela, vernos a nosotras en ese lugar también es como que me empoderó y me generó algo muy fuerte adentro, que decir, bueno, La Rioja en cierta forma tiene mujeres que están empoderadas y que están dispuestas a debatir todo lo que se les cruce, a combatir toda la violencia que vivimos acá en La Rioja y empoderarnos y hacer fuertes y a resistir. Creo que eso es lo importante y lo que vi en este encuentro y lo que me llenó así totalmente. La sororidad de nosotras, nuestras compañeras, como que también pude ver hacia adentro, más allá de que afuera ves todas esas mujeres y todos, pero también vernos a nosotras y decir, wow, sí vale la pena seguir, y que este viaje, o que todos los viajes, o que todos los encuentros sean una forma de empoderamiento para nosotras y también para volver a trabajar hacia adentro todo lo que vivimos ahí también, y todo lo que trabajamos día a día acá en La Rioja, ¿no? No nos olvidemos que también organizamos los encuentros provinciales y regionales, que también son producto de la organización, y también un poco de ver afuera lo que sucedía en los encuentros para también poder organizarnos acá. Creo que la organización es la base de toda lucha. Eso es lo que me generó a mí. Y también los talleres, como particularmente trabajamos en el taller, bueno, acá todas las mismas, y es como un poco de que el proceso de cada una, en particular el proceso que yo, o sea, lo que quería hacer era como, bueno, también aprender a conquistar mis propias estructuras. Entonces, como que poder participar de los talleres y ver a, en este caso, que hicimos el taller de trabajo sexual de las mujeres y las compañeras de Amar Córdoba, estuvo muy bueno también, porque es como en cierta manera empezar a cuestionarse muchas cosas y a poder visualizar y aclarar muchas más. Entonces, como que eso, los encuentros es un lugar de encuentro con otras mujeres, de saber que existen mujeres organizadas, de poder visibilizar todo lo que se invisibiliza a través de los medios hegemónicos, a través de todo lo que este sistema quiere invisibilizar, y que bueno, ahí está presente y ahí está la luz y ahí está la organización. Entonces, bueno, ir, encontramos a mujeres así, tipo, bueno, estereotipo de la esta, bueno, de con posturas un poco cacaraca o kikiriki, pero este nos chupa un huevo. Un bello. No, chupa un bello. Sí, es muy rico, me parece que también compartíamos, que hablábamos esto de ver compañeras que iban por primera vez también todo, y los procesos individuales, que inmediatamente, digamos, necesitas los procesos individuales, que inmediatamente se convierten en colectivos. En esto de la cuestión de la organización, hablamos de que son mujeres, hemos hecho toda, a ver, esto de que ninguna nació feminista, hemos sido criados bajo un patriarcado. Así, te veo toda violeta, así, ¿naciste violeta o más o menos? Yo nací de este lado. Sí. La cuestión dichosa de que hemos tenido que hacer, sacarnos, desconstruir varias cosas en procesos a veces más cortos, a veces más largos, no sé, de acuerdo a la que te tocó, digamos. Algunos muy dolorosos. Y unos posta. Muy dolorosos. Pero es casi inmediato el proceso de transformación a lo colectivo. ¿Sí? Entonces ahí vamos armando también lo de estas redes, que a mí en lo particular que tuve la posibilidad de hablar con algunas compañeras también de otros espacios. No solo está visualizado, es esta cuestión de lo tan entroncado que está, que hemos hablado varias veces, entroncado lo del patriarcado con el capitalismo, que nos está matando a las mujeres de miles de formas, desde el patriarcado. Las más sutiles. Exactamente, desde las más sutiles, desde el comentario ese de Facebook de... no sé, de los tipos que ya están advirtiendo que cuidado, Chaco, que van y estas son violentas y que un grupito y que no sé qué, y desde esas cosas a cosas muy peligrosas y graves y extremas como el femicidio que se ha normalizado de una manera tan brutal, y al mismo tiempo en muchas acciones que estamos pasando en este momento. O sea, estamos pasando hambre, hay desocupación, hay crisis y todo, y también todo eso se está tapando, digamos. Es como que en general no se está hablando, y somos las mujeres organizadas las que estamos planteando estos problemas y estamos planteando algunas soluciones en acción, el reunirnos, en armarnos en cooperativas, en armarnos en grupos de apoyo, en salir a luchar y a reclamar, en organizarnos. La batalla la estamos dando las mujeres y estamos hablando de eso. Entonces es muy importante escuchar a la compañera de Jujuy que plantea que en un sindicato que las echan por ser mujeres, en un área de la municipalidad, las echan por ser mujeres porque no pueden hacer el trabajo de recolección, lo dijo el propio intendente, sí, que porque son mujeres las echan, mujeres que algunas con hijos o con licencia de maternidad las echan, y mujeres que se hacen su propia casa, se construyen con sus propias manos, se construye su casa y todo, y las echan por mujer, y lo dice el intendente sin ningún tampoco, lo dice en los medios, porque son mujeres. Cosas como esa te plantean que nos estamos juntando para rebatir esta crisis, nos estamos juntando para debatir y armar redes, y todo comienza con un viaje que no es menor. Compañeras, han ido muchas compañeras nuevas, ¿no? Que sorprenden desde el proceso más individual de quebrar y todo eso, inmediatamente se hace colectivo. No creamos de que hemos nacido feministas, antipatriarcales y todo, y desmerecer los procesos de cada compañera. Creo que ahí hay un respeto, y eso valoro mucho del espacio en el que estamos trabajando, y se respeta a cada compañera con su proceso, que es como le digo, lo repito de vuelta, inmediatamente se hace colectivo y se convierte en fuerza de lucha. No, quería decir que es importante, digamos, ir al encuentro, más allá de que es, de que puede ser, este, que es una experiencia muy personal y que puede tener un montón de interpretaciones. Creo que es necesario ver, es visibilizar esa organización y esa lucha, porque volvés con toda esa cuestión de que es posta, de que no estamos solas y de que, digamos, hay un montón de gente que se las rebanca en un montón de situaciones. Me acordaba cuando estabas hablando de las mujeres ferroviarias, que también las echan por ser mujeres y han logrado que un montón de compañeras las reincorporen y son maquinistas ahora. Y se la tienen que comer de allí, ¿vale? Los machistas, y que se caguen. Pero es esa, es la organización, digamos. ¿Por qué las reincorporan? Porque las mujeres están organizadas, porque hay fuerza, y porque les están diciendo, mira, no somos ninguna boluda, no nos vamos a callar. Pero, digamos, hasta que, creo que hasta que uno no toma conciencia de esa lucha y de esa fuerza, creo que dejás... que el patriarcado siga caminando sobre tu cuerpo y sobre toda vos mujer. Pero, digamos, creo que es importante eso, ser consciente de la organización, de lo que una hace y de que cada acción, por más particular que sea, que se vuelve colectiva, coincido totalmente en eso, construye a esa lucha. Bien, vamos a seguir hablando porque hay como pasaron muchas cosas este fin de semana. Y ahí viene Cuni, que es la más empoderada. ¡Oh! ¿Cuni está hecho un fuego? Tiene no la podemos parar. De y ahora que es mayor de edad. Ahí está, viene, compañera. Lo que yo quiera. Vos podés decir lo que vos quieras. Te vamos a dar todo un bloque entero, ¿te parece? ¿Te parece bien que el próximo bloque puedas hablar? Quiero más. Al micrófono, por favor, porque no se te escucha. Que necesito más que un bloque, tres bloques más o menos, porque estoy tan empoderada que tengo mucho para decir. Así me gusta, compañera. Te vamos a dar el gusto en el bloque que viene, el bloque de Cuni. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! Vamos a un poco más de música y enseguida retornamos con más. Las feministas somos mujeres, lesbianas, heterosexuales. Algunas tenemos pene y otras vagina. Algunas todo o ninguna de las dos. Somos gordas, delgadas, tenemos tetas, tetitas o nada. Somos rebeldes, combativas, gritonas, abortistas, madres, padres, minitas, coloradas, rubias, morochas y teñidas, peladas y peludas, conchudas y buena onda, bizarras y correctas, pero nunca conchitas. Putas, viudas, solteronas, erráticas, autogestivas, sugestivas, sugerentes, provocadoras, tímidas, y también hacemos radio.

productos de sirena que nos quieren vender. Aquí estamos para decir, para sumarnos a una campaña internacional, porque somos parte de esa campaña internacional, para frenar con la patologización. Aquí estamos porque, como en 61 ciudades del mundo hoy, estamos exigiendo que retiren de los catálogos internacionales a las identidades travesti, transexuales y transgénero. ¿Qué quiere decir? Que nos dejen de considerar enfermas y enfermos mentales. Pero con la particularidad que en nuestro país también sufrimos con crudeza la estigmatización y la criminalización. Aún hoy hay 9 provincias que sancionan el travestismo en nuestro país. Hoy se cometen crímenes. En las rutas y no salen en la plana de los grandes diarios. Por suerte existen producciones como El Teje que nos puede levantar y puede dar cuenta y denunciar esta realidad existencial. Y nuestra organización también tiene una posición al respecto de la prostitución. Nosotras entendemos que hoy es una situación obligada y que es la única alternativa por la cual nuestras compañeras tienen que estar en esas condiciones y que es el único sustento y en muchos casos para otras familias. La misma compañera trans en situación de prostitución mantiene quizás a toda una familia. Las niñas travestis que tienen 14 o 15 años no tengan que estar paradas junto a nosotras en la calle, que no tengan por qué correr riesgo de aplicarse silicona por otra compañera travesti que a lo mejor no lo sabe hacer, que no ha sido preparada para eso, que el Estado también se haga cargo de todas estas cosas. Es hora, porque esto nos lleva a la muerte, porque esto es un asesinato masivo. Nosotras no estamos a favor de prohibir, tampoco estamos a favor de que la prostitución sea reconocida como un trabajo, digamos, que se reglamente. Porque entendemos que la prostitución es una situación de explotación. En nuestro caso, en el caso de las personas travestis, estoy hablando, es una situación de explotación y es una violación sistemática de los derechos. ¿Cómo puedo explicarlo? Esto no nos da la posibilidad a nosotras de reconocernos en nosotras como personas. Esto no nos desvaloriza como personas. La prostitución, el alcohol, las drogas, es muy fuerte, es un lugar que no nos pertenece, es un lugar en el que nosotras no nos merecemos, porque consideramos y considero que hay personas travestis maravillosas, que tienen mucho para dar, que tenemos mucho para dar, que tenemos mucho para decir, que muchas veces nuestra palabra no ha sido oída, que muchas veces no se nos da la posibilidad de hacernos mostrar lo que sabemos hacer, que podemos ser muchas cosas más que ser prostitutas, que ser personas que lamentablemente tenemos que estar en esta situación de porquería, ¿no? Es una ley que establece un cupo del 1% en la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Es una ley que en principio adopta el principio de no discriminación, digamos, en el ámbito laboral. Establece que a partir de los 18 años cualquier persona puede, puede adherir a la ley. Es una ley que viene, digamos, a cumplir con los protocolos internacionales firmados hace 63 años por la Argentina, cuando la convierte en el primer país abolicionista en materia de prostitución individual, cuando se compromete a usar todas las herramientas con las que cuenta el Estado

escuchan, flasheándolo, flasheándola así. Suena. Mami me dijo, martes de 18 a 20 horas por Radio Voces. Vamos a la plaza, hay Vidalita y que hay mucho que ver, que se va a acabar, hay Vidalita y sistema patriarcal. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. El alma y el cuerpo.

siendo el extintor. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. Humo del malo y del bueno, veo pasar el tiempo soñando lo que quiero, queriendo lo que sueño. En este mundo violento hay muchos agujeros. Miro para afuera, una piba en la vereda, creo que está en cualquiera y su mirada me perfora. Gracias a la fauna y por culpa de la flora, gracias a la flora y por culpa de la fauna. Ay, plantala, ay, como te gusta comprar, plantala. Esta plantación no se tala, se tira la semilla, se cuida, arrancala y se cala. Ay, como te gusta fumar, fumala, ahora va a empezar a girar, pasala. Se tira la semilla y se espera, ay, dice así. Hay una flor esperando en el balcón. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. No. Hay otra flor que está creciendo en el indoor. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. Plántala, si tanto te gusta fumar, plántala. Como te gusta comprar, plantala. Esta plantación no se tala, se tira la semilla, se cuida, arrancala y se cala. Ay, como te gusta fumar, fumala. Ahora va a empezar a girar, pasala. Se tira la semilla, se espera. Competir, Sarajevo y cumbia queer, destruir y construir. Hay una nada de mentira y la nada es verdadera. Vos tomalo como quieras. Bloque escuchando música, bailando aquí las chicas, festejando un poco toda esta energía acumulada, como que se, a pesar de que es un encuentro que caminás, te vas de un lado para el otro, quizás no dormís, compartís, que nunca más en Rosario. Un kiosco, disculpe, sí, acá bajando 6 cuadras. Son cuadras largas. Queríamos contarles algunas cosas también, como el hecho. Después vamos a hablar, ¿sabes qué? Esto un poquito sobre lo de la represión al final, que todas tienen esa idea de acuerdo a los medios, qué es lo que pasó y todo, ¿viste? Y de pronto, como decíamos, las imágenes que salían desde el lado de la policía. ¿Cuándo empezaron, digamos, los medios masivos a hablar del Encuentro Nacional de Mujeres? ¿Cuándo hubo bardo? Antes, no. Históricamente, ¿yo salgo aquí? ¿Sí, no? ¿Me escucho? Tengo bajito acá. Yo te oigo. ¿Vos me oís? Yo tengo bajito esto. Ahí está. Cuando no te escucho parece que haces el programa sola. Es como me siento sola. Me siento sola. Que es muy gracioso. Y las imágenes también, ¿no? Como muy así resguardaditas las imágenes de... que transmitían los medios, hola, ahí va cayendo gente, los medios masivos, y vamos a otra vez decir esto de que históricamente se ha invisibilizado, que vamos sumándonos. El año pasado éramos 60.000 y no se dijo nada hasta la represión en la catedral y la cantidad de neonazis. Esas locas que van a quemar siempre la catedral. Claro. Que de ahí se sacó los cuartelitos que estaban empapelando Rosario. Decía, así no. Buscan sus derechos, pero bien, de forma más o menos, o sea, como hace una mujer, ¿no? Como para llamarse mujeres. No muestren las tetas, chicos. No, así no, la violencia no. Esto de que, además, digo, los medios alternativos ahí cubriendo todo el encuentro, desde la radio, una red de radios y de organizaciones de comunicación independientes, autogestivas, alternativas y populares, cubriendo el encuentro. Hay un saludo a las compañeras de la red que estuvieron ahí armando la radio, y de Antena Negra también cubriendo en la Plaza San Martín. Vamos a hablar hoy así un poquito de lo que le habíamos dicho, que hoy se celebra el Día Internacional de la Niña. Y nosotros decíamos, ¿por qué? Acá te cuento un poco por qué. Y también en relación a todo esto que estamos viendo, las reacciones y todo, a partir de lo que pasó este fin de semana en Rosario. Es un día que fue elegido por las Naciones Unidas para reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que confrontan en todo el mundo. El 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña, para reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que confrontan en todo el mundo, según lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2011. En este año el tema de igualdad de las niñas y apunta a poner este día, perdón. ¿Está bien? ¿Qué dije? El tema. Este año, claro. Era el 2011, digamos. Hay como ejes entonces todos los años. ¿Y por qué recién nos entramos ahora del Día de la Niña? Siento que la ONU trabaja puertas cerradas. ¿Eso es cierto? ¿Será? ¿Será? Que de... Bueno. Bueno, dijeron, vamos a ver un tema, a ver qué nos toca. Bien, igualdad de las niñas, y apunta a poner de manifiesto las desventajas y la discriminación que pesan todos los días sobre las jóvenes. Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, difundió el mensaje con motivo del Día Internacional de la Niña, con harta frecuencia en las aldeas, los barrios marginales y los campamentos de refugiados de todo el mundo. Las niñas se quedan atrás, no reciben alimentos nutritivos ni atención médica ni una educación de calidad, y se ven expuestas a la violencia sexual, aseguró. Ban Ki-moon pidió asegurar que las iniciativas de la ONU estén llegando a todas las niñas, y enumeró las niñas que viven en la pobreza extrema, las niñas de las zonas rurales aisladas, las niñas con discapacidad, las niñas de las comunidades indígenas, las niñas refugiadas o las que han sido desplazadas dentro de sus propios países. Esto lo traíamos, digamos, hoy como Día Internacional, y estábamos charlando un poco también lo que tiene que ver todo lo que sucedió con el fin de semana en el encuentro. Estuvo reflejado también en las redes sociales, que es como algo tan directo y visible, y lo vemos, digamos. Hoy creo que nos levantamos así y entre que chequeábamos cosas, veíamos información y todo, vimos esta reacción de la gente con respecto a lo que flasheó del encuentro, ¿no? Lo que les mostraron los medios. Y vimos muchas amigas, compañeras también enojadísimas con las mujeres del encuentro. Enojadísimas con las compañeras del encuentro que se hizo en Rosario, porque éramos muy violentas. Porque acabo de leer a una amiga que dice, porque es violento el mensaje de muerte al facho. Muerte al macho, perdón, muerte al macho. Y al facho también. Al facho también, ¿no? Muerte al macho, o otra como si los varones saben violar, si los varones saben violar, que las mujeres sepan matar. Mensajes todos escritos en las paredes, que hoy salió una cuadrilla tan solidaria en Rosario a limpiar los carteles, porque claro, el desastre, ¿no? Bueno, me rompí en el alma los niños rubios esos rezando en la puerta de la catedral. Me estrizaron el corazón. Sí, por suerte no me enteré hasta después que había vallado todo de todos los fieles con cruces pintadas así en la frente, digamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. Sí. Bueno, ¿por qué las mujeres reaccionan? Sobre todo, digamos, es como decíamos hace un rato, o nos mofamos un poco esto de cómo el patriarcado se refuerza en esta instancia, digamos, y salen todos, se sienten todos muy ofendidos, ¿no? Los varones sobre todo, hasta los varones que en teoría ponen, yo apoyo los derechos de las mujeres. Hasta los varones de izquierda. Los varones de izquierda también, que son feministas en teoría también, y todo esto, y que está todo mal con todo lo que pasó, que la violencia y todo eso, ¿no? Entonces, planteamos esto de que no se ve el campo general y que no se piensa en estas situaciones, que, por ejemplo, a ver si logramos que vean el por qué se marcha, por qué esta reacción y por qué la urgencia y por qué el por favor escuchen, ya que no escuchan. La gente no sabe, no escucha. Y también, ¿por qué no detenerse en el escándalo que arman también por unas pintadas en la ciudad que se pueden, digamos, solucionar ante cosas que denunciamos que no tienen solución? Exactamente. Entonces, algunas de las cosas que pensamos y en relación al Día de la Niña es, primero, el que todas chicas, compañeras, mujeres, amigas, parientas que están un poco enojadas con las mujeres que fuimos al encuentro. Nosotras entendemos que todos los procesos son esto que nosotros dijimos, vamos haciendo procesos individuales que inmediatamente se convierten luego en colectivos, pero en estos procesos individuales tenemos que desconstruir, tenemos que sacarnos muchas cosas que nos han enseñado, y todavía las compañeras me parece que no pueden ver ciertas cosas que en realidad las tienen ahí a la vuelta, ¿no? Son cosas que a nosotros nos ha costado ver también y que en algún momento lo vemos. Les refrescamos la memoria en decir que las niñas, hay niñas que son violadas, hay niñas que son maltratadas. Desde que nacen les dicen que solamente tienen un rol que cumplir, y es el de reproducción, el de reproducir y ser esclavas en muchos y en miles de sentidos. Y hay diferencia, piensen, chicas, en sus historias, y hay diferencias a cómo se cría a un niño. Entonces, no podemos decir que hay niños de 13, 12 años embarazados, digamos, sino que son niñas embarazadas por abuso, y que son muchas. Y a partir de ahí, cosas que están más naturalizadas también. El que una mujer siempre relega sus estudios, relega su aprendizaje, nos empiezan a ser menos curiosas de aprender, de ilusionar, sino de ir adelante con nuestros proyectos y todo. Hay diferencia. Entonces, por esa misma cosa es la urgencia. Esa es la urgencia. Sí, yo diría que, digamos, creo que es más, porque la gente que sale, digamos, que ha salido después del domingo a la noche, porque antes no había aparecido, a decir que éramos unas locas, que éramos unas violentas, que, bueno, todo esto que han dicho y que siguen diciendo, porque todo el tiempo salen como publicaciones nuevas, es como medio increíble. Creo que lo que hace falta es un poco interpelarse, digamos, y buscarse en esos recuerdos de cómo ha sido, de que no estamos hablando de locuras, de estos privilegios, digamos, es una cuestión de romper en esa particularidad de cada una, de cómo ha sido criada, de decir por qué, de cuestionarse, de tener el poder de cuestionarse, porque necesitan, digamos, también, como, no sé, basándome en mi proceso personal, necesitas de un valor para pararte y preguntarte ciertas cosas y empezar a romper, ¿no? Pero, digamos, creo que es mucho más violentos, más violento que salgan a decir que les damos asco o les damos vergüenza o le... Es como... Sería mucho más simple, digamos, ocuparse internamente de qué nos ha pasado a salir al ataque, así, como uh-huh. que las redes da esa cuestión de frialdad, de frivolidad, y digamos, se saltan todos estos pasos de que lo proponemos también desde el feminismo, esta sororidad, esta empatía, no sé, de la cuestión más sentida sí. y no tan así, al ataque. Yo creo que es como una capacidad también de replantearse, de ver, rever, de estar todo el tiempo nosotros también planteando nuevas formas de ver. Con cada una es una experiencia diferente, como decía, los procesos individuales. Y chicos, los chicos que realmente son feministas o consideran o respetan los derechos de las mujeres, no se ofenden cuando decimos muerte al macho. Porque lo hacen muy personal. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creen que...? Pero además, ¿por qué creen que son el macho? ¿Por qué creen que vamos a ir y lo vamos a agarrar con un arma y lo vamos a matar? Pero ese es el primer error, creerse macho. ¿Es? Claro. ¿Es digo, ahí da igual. No, yo apoyo el derecho. Y no, en realidad no lo estás haciendo. Y el de sentirse ofendido por cosas... Los compañeros verdaderos que hacen... Que ven sus privilegios y que empiezan a modificar y que entienden... que esta lucha feminista también los afecta a ellos y que deben ser feministas, no apoyar ni acompañar. Deben ser feministas porque la lucha feminista plantea... Y ser feminista no te hace menos hombre. Es que eso es lo que no entienden. Que creen que es una cuestión de género, es de decir, ah, yo soy machista porque soy macho. Entonces, claro, como yo soy hembra, soy feminista. Claro. No. Hay como un error de conceptos. Pero bueno igual... es que desde ese vacío se sale a decir gilada en las redes. Eso es lo que te da bronca. Sí, sí. No, pero es maravilloso ver la calidad de algunos debates en las redes, más allá de que nosotros, bueno, también preponderamos la cuestión de la participación real, los cuerpos ahí presentes, ponerle el cuerpo, como lo hicimos 90.000 mujeres, casi 100.000 mujeres en Rosario, y la discusión en los talleres, el compartir esto que decía Marian, que no es solamente el taller. Estábamos en la plaza y ya compartías con alguien y ya hablabas y ya había una radio abierta y ya estaban las chicas armando el taller de defensa y el de violencia y había agrupaciones que se juntaban a charlar, dialogar y compartir en cada espacio del país, compartiendo las experiencias. Todo es el encuentro, hasta cuando vas y comes y vas y compartís en la marcha, vas y hablas de un montón de cosas. También entre esas cosas, algunas cosas como los talleres, nosotros decíamos, todas las que estábamos aquí en MAMI hicimos el mismo taller, así que iba a ser aburrido, ya contábamos el taller. Entonces hemos invitado a otra compañera que estuvo ahí presente, la señorita Laceño, la seño Emilia. Qué fiel oyente y fiel participante también de muchos mamis. De muchos mamis, sí, ha estado aportando por ahí. Hola Emi, ¿cómo estás? Bienvenida, hola. Mami. Hola. Ahí te escuchás. ¿Has venido un poquito más empoderada? ¿Cuánto de porcentaje? ¿Un 17%, un 25%, bueno, un 38%? Sí, bastante. Bastante. ¿Vos hiciste qué talleres? Hice el taller de mujeres y el cuerpo y políticas del cuerpo, algo así se llamaba, ¿no? Todo que en relación al cuerpo. Sí. Mujeres, después estuve en mujeres y relación de pareja y después estuve en el taller autogestivo, me encantó, de trabajo sexual. Uh-huh. Y sí, la verdad que, bueno, más allá de los talleres, sí. Cada taller, o sea, tiene su impronta porque incluso de cada taller no solamente hay uno solo, ya no sé si lo dijeron, de cada taller al ser tantas personas... Sí. Vieron que había 64, 69 talleres, uh-huh. y de cada taller tiene que haber subdivisión. Cuando estábamos en el taller de cuerpo, la mujer dijo, una de las organizadoras, dice, teníamos pensado que iba a haber 5 subtalleres. En realidad hay 7, hasta ahora van 7, están llegando a 9. ¿El de cuerpo? El de cuerpo. Sí. y pasar por los talleres y escuchar, no sé, yo este encuentro lo sentí diferente. Me di cuenta de que cada año va siendo diferente y además tiene que ver con también el momento personal por el que cada una vaya pasando. Yo lo viví más tranquilo en algunas cosas, pero más intenso, más profundo. ¿Y más tranquilo en qué sentido? Creo que todos los encuentros anteriores yo iba con mucha expectativa, con mucha emoción, con una cuestión como muy, no sé, así como... Movilizando. No, la movilización está siempre. Pero esta cuestión como más externa de todo lo que viene de afuera, esta cosa de la expectativa. Y esta vez no fue con tanta expectativa de lo que yo me iba a encontrar o lo que yo esperaba encontrarme. Como me iba a dejar más sorprender, pero no porque me lo hubiese planteado. Uh-huh. Hasta en un momento pensé que no sabía si tenía ganas de ir. Uh-huh. Y estuve muy tranquila en relación a eso. También decidí en los talleres, en el momento anterior, un ratito antes de entrar a los talleres, qué talleres iba a hacer. Y me sorprendí y me emocionó, hasta me emocioné, digamos, escuchar cuando fui también a todos los talleres, pero sobre todo el de, por ejemplo, la relación de pareja, de ver de distintas personas, mujeres de distintas edades, desde chicas muy chicas, desde este tiempo que viven los vínculos de relación de pareja en este tiempo, hasta señora, que una señora dijo que tenía 63 años y que había estado puesto de novia hace poquito tiempo, uh-huh. Se había dejado y contó un poco su historia, y cómo lo vivía y cómo lo iba procesando, y todo lo que veía del sistema, y cómo veía un montón de cosas. De distintos tipos de personas, y de chicas universitarias con muchas posibilidades económicas, hasta una señora que es boliviana pero que está viviendo acá y que tuvo que hablar con su marido para que entendiera que no iba a estar 3 días en su casa, 2 o 3 días en su casa, y que tenía que él cuidar de sus hijos, y escucharlas a cada una en su proceso, y escucharlas a agradecer a las mujeres, escuchar a otras historias de otras mujeres, y de sentir que cada una va haciendo ese proceso y que cada una va haciendo, construyendo esto. O sea, eso me deja tranquila. De las casi 100.000 mujeres que hubo, por lo menos en los talleres en que yo participé, escuchar a las mujeres el proceso que van haciendo, más reciente o más profundo, porque ya vienen muchos años trabajando, eso me deja tranquila de todo comentario y de todo lo que se dice afuera. Y de que la gente ponga su atención solamente en lo que pasó como última instancia con el tema de la represión, que es tremendo y que sí tiene su hay que dar, o sea, tiene su importancia y su impronta. Denunciar, pero la represión, claro, que eso, hace el Estado, digamos. Tal cual, eso es importante y hay que hacerlo, y qué sé yo, y visibilizarlo y buscar las causas y decir el porqué y defender desde el lugar en el que estamos. Pero escuchar a estas personas por los talleres en los que anduve, compartir los momentos que compartimos durante el encuentro, me deja tranquila, porque las mujeres que están ahí, y no como se dijo hoy, vi varias cuestiones en Facebook de la mujer que está detrás del teclado y que habla solamente desde ahí, y que no vive y no vivencia esta experiencia, me deja tranquila saber que casi 100.000 mujeres, y sabiendo que cada encuentro va a haber más, porque ya la experiencia me muestra eso, 3 años hace que voy, y desde 40.000, no, desde 60, 70.000 mujeres que fuimos en Salta, después Mar del Plata, y ahora llegar a casi 100.000, o sea, da cuenta de que esto va creciendo y se va tomando conciencia, y vivir la experiencia, vivenciar, y ir a hacerla, y volver, y sabiendo que también hay compañeras que ya aceptan nuestro mensaje y que están abiertas a eso, o sea, y están sintiéndolo, vivenciándolo, eso me deja tranquila. Uh-huh. En sentir de que se va haciendo, de que va habiendo un cambio, de que se va tomando conciencia. Y bueno, y seguir insistiendo y seguir estando en el lugar en los que estamos, porque yo siento que vamos bien. Vamos bien. Yo siento que vamos bien. Vamos encaminada. O sea, vamos encaminada. Aparte, escuchar los talleres, los dos talleres en los que estuve, escuchaba hablar a las compañeras y sentía que muchos diálogos, muchas experiencias, muchas cosas de las que contaban, las estamos hablando acá. Ya las hemos hablado. Y en muchos casos, o sea, no es por decir que estemos re adelantados, qué sé yo, siento que como que hemos tomado parte y hemos accionado. Hay en otros lugares y otras compañeras que están iniciando procesos. Nosotros hemos iniciado y ya estamos haciendo cosas para cambiar, para modificar, para transformar la realidad del patriarcado que nos oprime. Hay otras situaciones en las que hay compañeras en otras provincias que están iniciando, que están empezando, y es válido, es otro tiempo, pero es válido también. Entonces eso también aprendí en este encuentro, de que no todas vamos al mismo ritmo, de que todas vamos buscando y vamos viendo de acuerdo a las medidas de las condiciones y las posibilidades que tenemos, y estoy muy contenta con el proceso que venimos haciendo acá con todas las compañeras de acá de La Rioja, porque siento que vamos transitando, vamos caminando, vamos reflexionando, pero vamos haciendo también. Eso es un poco lo que me deja haber participado de este encuentro. Es profundamente movilizante, transformador, movilizador, pero lo viví con una cierta tranquilidad que no había vivido los encuentros anteriores. Bien, todo ahí. ¿Puedes hablar en ese ahí? Le vamos a pasar este micrófono, que no hicimos el bloque especial de Kunis. Que anduvo ahí recibiendo todas las felicitaciones, los agasajos. Los agasajos. Agasajos y abrazos de cumpleaños. De cumpleaños. Cuni, vos no pudiste contar absolutamente toda tu experiencia en realidad del encuentro. ¿Fue la primera vez que ibas? Sí, fue la primera vez que viajo al encuentro y... ¡Ay! Impactada. Impactada. Te lo digo en dos palabras. Impactada. Impactada. ¡Terrible! No, me encantó, me encantaron muy muchas cosas del encuentro. Creo que el taller en el que participamos me voló la cabeza, me dio vuelta. ¿Qué taller, Cuni? Porque que fuimos al taller de amar, de trabajo sexual. Y es poder entender al compañero y ponerte un momento en su lugar y entender que sí son trabajadoras y que sí... Necesitan esos derechos. Necesitan organizarse y necesitan nuestro apoyo. Exacto. Y además de que si ellas lo exigen, si ellas lo piden, es porque es sumamente valedero. Entonces me gustó mucho poder escuchar las experiencias de esas compañeras. Y de ahí me encantó también incomodar a los rosarinos. Me pareció hermoso poder caminar por las calles y que nos miren así con tanto asco, son el hedor de... Eran como la civilización y nosotros éramos la barbarie con esas cañas caminando por la calle. Y bueno, en cuanto a la marcha, una remasa, me puse como rara en un momento en el que durante la marcha las compañeras anarquistas pasaban golpeando y todas empezaron a gritar que querían una marcha sin violencia. Y es como que me interpelé así de toque porque como el encuentro era todo el encuentro hablar de las violencias, entonces encontrabas ya que habías estado hablando antes de otras cosas, te interpelabas más rápido y me paré a pensar en ese mismo momento qué era lo que íbamos a considerar violento en ese momento. Uh-huh. Y me enojé mucho porque no quería que sigan cantando eso, porque no me parecía que lo que hacían las compañeras fuese menos violento que lo que estábamos haciendo todas las demás. Pero me parecía justo y me parecía, no sé, respeto la forma en la que cada uno decida expresarse. Así que nada, también me he enojado muy mucho con los comentarios del Facebook. Estoy harta, cansada me tienen. Estás indignada. Indignada. Te he visto indignada. A todos les salto a comentar. Me despierto a las 8 de la mañana porque me han saludado mucho. ¡Feliz cumpleaños! Entonces, como ya me habían saludado, ya me han despertado y empezó a bardear a todas. ¿Sí? ¿Qué decís de las feministas? ¿Qué decís? Yo no soy feminazi. ¿Me respetás? No. Y si salen enteras, ¿cómo quieren que las respeten como mujeres? Bueno, entonces, el balance en general positivo... contamos que al final se decidió el día lunes, cuando se hace a través de elección de que se ha hecho así 31 años, la elección de la próxima sede, como de acuerdo al clamor, al aplausómetro, se decidió hasta ahora, vamos a decirlo así, la sede próxima es en Chaco. Existen algunas discusiones ahora si eso se va a modificar o no para hacerse en Ciudad de Buenos Aires, y pero las mujeres vamos a poder resolver estas diferencias de opiniones y críticas de acuerdo a cómo lo podamos resolver. Las mujeres organizadas lo vamos a discutir y vamos a ver cómo se hace el año que viene, dónde, sea en Chaco o sea en Buenos Aires, ahí vamos a estar. Por supuesto, renovando lo de la lucha, y de aquí al año que sigue vamos a seguir sumando mujeres, vamos a seguir trabajando, que es lo que planteaban. Es como que es un subidón de energía, ¿no? Lo que te provoca. Me pasó lo mismo que a mí también, esto de decir, bueno, voy, no voy, que las cosas que hay que hacer, que la plata, que esto, ¿sí? Pero al final entendemos que digamos, es muy importante también el acompañamiento. Creo que si uno va sola o está sola, ahí se complica un poco, se baja un poco como la posibilidad para ir, pero acompañadas con alto equipo de mujeres a la vuelta con las que fuimos, que después en el colectivo es, ¡ay, biri, biri, biri, biri, biri, biri! ¿Qué te pareció? ¿Qué te oyó? Eran grupitos así, como pasa siempre. Asambleando, siempre asambleando. Venimos, vamos asambleando y cantando. Claro. Venimos durmiendo y asambleando. En el medio y viendo cómo seguir. Ya. Mucha energía, muchas ganas, ahí abajo donde veníamos hay varios, todavía tenemos que juntarnos, pero varias propuestas para seguir trabajando, incluso compañeras y compañeros que nos acompañan. Lo vamos a seguir haciendo y en esto que vemos que más que nunca, digamos, ¿no? Todas las situaciones que se han planteado de violencia, de violencia que nos están infringiendo como mujeres, desde las crisis, desde las mujeres que nos estamos organizando para rebatir este momento que a nosotros nos pega más duro. No es que a los compañeros no les pegue duro, pero sí, los compañeros entienden de que se nos hace más cuesta arriba, y aparte con toda la violencia ejercida hacia nosotros, hacia nuestros cuerpos, hacia nuestra libertad de expresión, hacia todo por el solo hecho de ser mujer. Entonces, vamos a seguir trabajando. Un saldo positivo, digamos, sí, para nosotras. Seguimos apuntando y apostando a la lucha y a la organización de las mujeres. Les agradecemos por escucharnos y nos encontramos el próximo martes en Más Mami Me Dijo. Y un muy feliz cumpleaños a nuestra compañera. ¡Aguante la Cuni! ¡Aguante la Cuni! Nos vamos a ir. ¿Te parece que nos vamos con la señora que un día como hoy nacía nuestra querida, suena tan de este radio FM, nuestra querida Tita Merelo, nacía un día como hoy, así que vamos a escuchar el último temita, que es bastante combativo por ponerlo así en sus términos, con esa voz, con esa postura. Nos vamos escuchando a Tita Merelo hasta el próximo martes, y todo dedicado ha sido este programa a nuestra querida compañera aquí, Cuni, al lado, presente. Gracias, les cabe, femeninas. Besito, chao. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chica y que me muevo con un aire con patrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un coro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió, y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. ¡Aprenda! ¡Así se canta! ¡Se lo trabó todo! ¡Pásese para este lado, moroche! ¡Sí, sí, sí! ¡Soy del abasto! Simpática la gordita, lástima que sea tan arisca.